necesito mi dosis. Pierdo el control, empiezo a desvariar y sin mirar atrás no voy a esperar. Ahí acecha el otoño y el fallar.